pasó esta noche. Mis manos te veían. Que estrellas en mi sangre. Muchachos, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias por estar en este concierto tan especial para nosotros. Les quiero decir que somos absolutamente suyos esta noche. El concierto es un concierto que está diseñado y ensayado con muchísimo cariño y amor. Y este primer bloque precisamente se trata de eso, del corazón, de los enamorados, de las historias lindas. Así que ya va a haber como bastantes momentos durante la noche. Afírmense en sus asientos, que el concierto es largo. Los que gusten pueden ir haciéndose los valientes y saquen a bailar nomás, no pasa nada. Nadie muerde.